caballero, señorita, esta óyame una tortuguita que sale de notita, cuéntame mañana, que sale de notita, cuéntame mañana. Ella sale la semana con el plato montado, la careta rota, el terrible de Guachaca. Se pone guayabera hasta arreglar la campaña, va pa' la esquina, le sirva la guaya, sentir un pasito de cumbia. Cumbia cuesta la baila, la rusa también, la moreja, la negra, la crepa también, la colorina. Tuve, tuve, tuve, tuve, tuve, tuve, tuve, tuve, tuve, tuve, tuve, tuve, tuve, tuve, arriba de los delfines. Porque la cumbia mata la pena, venimos pensadito arriba de la ballena. Hasta los días yo me pongo viejo, mi corazón no quita como los cangre. Vamos para la playa con los más bovinos, mi guacho yo te invito, me lo combino. Tuga, tuga, tuga, dama, caballero, señorita, esta es la historia de una tortuguita que sale de noche y se acuesta de mañana, que sale de noche y se acuesta de mañana. Ella sale la semana con el blanco montaco, la garza borrando, se pone guayabera, se arregla la capacha, papá, de que no le sirva la guaya, se tira un bandido de cumbia. Baila la cumbia, cuesta la baila, la rusa también, la morena, la negra, la crema también, la colorina. ¡Cómo!